Horacio y el Tatis. Un grito de esperanza. Yo. Hoy estoy aquí, mañana contigo, yo lucho por ti. Por eso escribo, porque sé que estás allí. Y ahora te digo que si no fuera así, no tendría sentido luchar. Es un largo recorrido, pero te voy a encontrar. Y la verdad te digo que tengo miedo, pero si no me la juego, jamás conseguiré lo que quiero. Y si no, me muero, porque la distancia en este sendero no tiene importancia. No es obstáculo para nuestro amor. Espero con ansias y a Dios le pido un favor. Déjame cumplir mi promesa, por favor, es esa. No he prometido abrazos, mi corazón te confiesa que a cada paso se agranda nuestra confianza. Cada vez te siento más cerca, mi mano casi te alcanza. Poco a poco se acerca, como si te pudiera rozar. No me importa lo que tenga que pasar, tristeza, soledad o llorar. Alcanza luchar, una lágrima de esperanza a llegar. Esta oración, mientras estaba escribiendo, escuché nuestra canción, la que vos me dedicaste y me agarró ilusión. Fuerte le pegaste a mi corazón, colgando en tus manos tenés toda la razón. No me importa lo que tenga que pasar, tristeza, soledad o llorar. Alcanza luchar, una lágrima de esperanza a llegar. El Tatis. La base es de M. Daniels. Un grito de esperanza. Es mi grito de esperanza, porque algún día llegaré a vos.